Sevilla Comunicaciones. Con los mejores servicios de radiocomunicación, asesoría e instalación en medios de transmisión. Servicios de repetidora en VHF y UHF. Sevilla Comunicaciones. Del Edén, 2 cuadras y media al sur, Chinandega. Teléfono 2341-0388 8086-4985 o sevicon64@yahoo.es. Sevilla Comunicaciones. Fiabilidad de su sistema de radiocomunicación. 11 de la mañana con 18 minutos, escuchás 93.3 y 92.9 de Sevilla Radio. Queremos saludar a Gerald Espinosa, él está en sintonía de Sevilla Radio, y a toda esta audiencia que nos sintoniza el día de hoy, a Luis Cruz hasta la Roberto González. Saludos también a la señora Juana Isabel Membreño de Molina y a su esposo el señor Fredis Molina, hasta la cooperativa de Cotralos. Saludamos también hasta Corinto a Josefina Castillo. Saludos a Carlos Marcelo Centeno Delgado, a Ernesto Delgado, a Efraín Gómez, Sevilla Radio, conocido como el Nazareno, a Leonidas Rentería hasta el Ingenio Pantaleón, a José Roberto Flores, al Chino Lao. Estos saludos van de parte de Marcelino Rinerio Delgado. Y saludos a toda esta audiencia que está en sintonía el día de hoy. Continuamos a las 11 de la mañana con 19 minutos con la programación de Sevilla Radio. Sevilla Radio da la hora. 11 y 19 minutos. Ganas tremendas que tengo de echar a volar, como esas gaviotas que andan a lo lejos, y en mi hombro dolido en silencio te echaste a llorar, y me abrazaste con tanta fuerza, que sentí que todo mi universo de amor eras tú. Lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos. Me sentí el más feliz de los hombres, te besé en los labios. Y mirando al cielo abrazado a ti. Sevilla Radio está con vos. Los ángeles lloran, hoy lo supe al ver de tus ojos. Perdón, porque no es justo porque eres volar, haga llorar un que sentí que todo mi universo de amor eras tú, que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos, me sentí el más feliz de los hombres, te besé en los labios y mirando al cielo abrazado a ti, le di gracias a Dios, los ángeles lloran. Hoy lo supe al ver de tus ojos caer una lágrima de amor y me puse a llorar también y te pedí perdón. Te acompaña Sevilla Radio. Porque no es justo porque eres volar haga llorar un ángel. Sevilla Comunicaciones. Con los mejores servicios de radiocomunicación, asesoría e instalación en medios de transmisión, servicios de repetidoras en VHF y UHF. Sevilla Comunicaciones. Belp Edén, 2 cuadras y media al sur, Chinandega. Teléfono 2341-0388 8886-4985 o sevicon64@yahoo.es. Sevilla Comunicaciones. Fiabilidad de su sistema de radiocomunicación. Sevilla Dios da la hora. 11:23. Qué poco logras tú darle tanto a mi vida al mirarme sonreír así. Haces felices mis días. Usted ama Sevilla Radios. Yo no sé qué pienses hoy, que conoces mi pasado. Soy un fracasado en el amor y tú nunca has amado. Por eso me tengo que ir de aquí, pues algo me está pasando. Yo no sé si es algo lindo que veo en ti o me estoy enamorando. Ya he hecho cobarde esta manera de sentir, pues siempre me lleva a sufrir. Quisiera abrazarte y no puedo, pues si lo hiciera me quedo con a realizar esta ilusión tan prohibida. ¿Cómo entender mi ironía? No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz. Y al final a nadie he hecho feliz. Me encanta. Yo no sé si es algo lindo que veo en ti o me estoy enamorando. Ya he hecho parte de esta manera de sentir, pues siempre me lleva a sufrir. Quisiera abrazarte y no puedo, si lo hiciera me quedo a realizar esta ilusión tan prohibida. No entender mi ironía, no hay en mi pecho un lugar sin cicatriz. Y al final a nadie he hecho feliz. Sevilla Radios da la hora. 11:28. Sevilla Radios, tu estación preferida para escuchar lo mejor en música. Con tus caricias de una amiga y el querer gozar de tu intimidad, de decirte la verdad del dolor que yo estoy sintiendo. Ya no soporto, creo que te amo por todo este tiempo que llevas a mi lado. Siempre quise ser tu amante fiel, ser todo en tu vida, que fueras mi mujer. Sentir todo tu cuerpo y todo tu calor. Creo que confundí lo que tú llamabas amor. Me diste tu cariño, pero no tu pasión. Me equivoqué y ahora sufro por tu amor. La oscuridad, te veo llorar. Sé que estás pensando en él, que no me amarás. Ya nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido. No es tan fácil comprender cuando se está herido. Debí saber que no eras para mí. Corazón es tan intenso, todo este amor es tan difícil no ser correspondido, saber que todo el tiempo Sevilla Radios me encanta. Sigo soñando que un día volverás, porque como te amo nadie te amará. Esta noche quiero amar, solo una noche nada más, para llenarme de ti, llenarte con el fuego que yo llevo. El amor que eras toda mía en la habitación. Sentí todo el olor de tu perfume. Fue suficiente para irme en una nube. No sé cómo es posible sentirte así tan cerca estando. ¿Necesitas dinero? En tu crédito te prestamos para lo que necesites. Crédito para pymes, tu credinómina, tu credimoto, tu crediconsumo o mejoras en tu hogar. Solicita tu crédito hoy mismo, rápido y con cuotas accesibles. Tu crédito. Visítanos en Chinandega, del Parque Las Rosas, 25 Varas al Oeste. Para mayor información, llámenos al teléfono 8396-7936.

say that all ends when I'm with you. 'Cause you are my lady, and I am your man. Whenever you reach for me, Dama Sevilla Radios. De la mañana con 42 minutos, escuchás 93.3 y 92.9 de Sevilla Radio. Saludos para toda esta audiencia que está en sintonía el día de hoy, siempre invitándonos que nos pueden marcar al número convencional de la radio, que es 2340-4153, o bien al número de WhatsApp 83919330, solicitando sus temas musicales. Saludamos a toda la audiencia que nos sintoniza el día de hoy, 8 de septiembre del 2024. Continuamos con la programación a las 11 de la mañana con 43 minutos. Su caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno, la sonrisa flor de piel. Sevilla Radios, me encanta. Spanish girl, el alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo, y esa manera de querer. Spanish girl, me enamoré al verla por primera. Yo que juré ya nunca más volverlo a hacer, y desde entonces soy feliz de nuevo, he vuelto a sonreír, yo nunca había querido así. Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma, ella es un sueño de mujer. Spanish girl, ella es mi noche y el alba, ella es coraje para mi alma, mi vida, yo su amante fiel. Spanish girl. Thank you.